pienso en la manera de reparar el intestino, y esto es la muerte. Y agregaba, ¿es en verdad la muerte? El terror le asió de nuevo. Se sofocó. Buscó cerillos. Con el codo tropezó en un mueble. Se hizo daño. Se enfadó y lo rechazó encolerizado. Y sofocadísimo, desesperado, se echó boca arriba y esperó la muerte, deseando que llegara al punto. Los invitados partían en aquel instante. Praskovia Fyodorovna les acompañaba hasta la puerta. Oyó el ruido que la silla produjera y penetró en el aposento de su esposo. ¿Qué hay? Nada. He caído. Ella sonrió y volvió con una bujía. Él estaba echado. Respiraba penosamente y con rapidez, como aquel que corriendo ha franqueado una versta, y la miraba fijamente. ¿Qué tienes, Iván? Nada. He caído. ¿Para qué hablar? No me comprendería, pensaba. En efecto, no comprendió nada. Levantó el candelero, encendió la bujía y salió rápidamente. Aún debía acompañar a una invitada. Cuando regresó, continuaba echado boca arriba, mirando a lo alto. ¿Acaso te sientes peor? Sí. Ella movió la cabeza y se sentó. ¿Sabes, Iván, que pienso que quizá fuera mejor que Letichinsky viniera a casa? Eso quería decir invitar al célebre médico a que no pensara en economías, a que no mirara el dinero. Él sonrió de un modo sarcástico y contestó, ¡No! Praskovia Fyodorovna se le acercó, lo abrazó y lo besó en la frente.